En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora de programa, una hora con cultura, con cine, con José Manuel Escribano, la actualidad en su callejón, también la actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún, nos habla del manga en España. En la agenda cultural, Martín Espósito conversa con la cantante española Lluvia Rojo, líder de la banda No One for Lluvia. Pero antes de todo ello, tiempo para hablar de historia, tiempo para las curiosidades del mundo antiguo. Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Nuestro historiador de cabecera, que hoy también se pone en plan artístico, porque el pasado sin el arte, aunque ellos no siempre lo concebían como tal, el arte muchas veces no. Se concibe como tal, yo concebía, entonces cualquier obra artística o muchas de las obras artísticas de la antigüedad se conciben en la actualidad como obras artísticas, pero entonces eran obras funcionales, ¿no? Eran obras, casi yo me atrevería a decir, artesanales más que artísticas. Se suele decir que el arte tiene muchísimas traducciones, muchísimos significados. Es la expresión de sentimiento. El arte en la antigüedad, entre comillas, tenía muchísima más utilidad, aparte de expresar sentimientos, ideas, principios. Tenía utilidades, entre comillas, muy prácticas. Por eso, para los egipcios, por ejemplo, pues su arte, lo que nosotros llamamos su arte, no sería jamás arte, seguramente. Claro, ellos no lo concebían no como lo tal. No lo concebirían como arte. La pirámide la vemos hoy, la pirámide, los frescos, las pinturas, todo lo concebimos ahora mismo bajo un prisma artístico, sabiendo que era funcional, pero le damos un prisma artístico, lo estudiamos en Historia del Arte. De arte, exacto. Y ellos no pensaron para que en el futuro lo estudiaran como obras de arte, sino como obras funcionales, ¿no? Exacto, y yo creo que muchas veces... Y más que funcionales, míticas, religiosas, porque... O prácticas. Prácticas y funcionales porque tienen que estar en una determinada manera, se tiene que pintar de una determinada manera o se tiene que representar lo que sea de una determinada manera para que eso funcione, para que eso tenga efectividad. Pozo Moro. Hablamos hoy de una de esas obras artísticas importantes, relevantes, aunque con el paso del tiempo un poquito olvidada. Bastante, bastante olvidada. Y eso que realmente yo creo que es una de las grandes joyas que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional. Uh-huh. Ahora, temporalmente cerrado, pero porque lo están poniendo bonito, le están haciendo un magnífico lavado de cara y pronto abrirá las puertas para enseñarnos todos sus grandes tesoros. Es extraordinario nuestro Museo Arqueológico Nacional, ¿eh? Mucho bastante. Más de lo que nos imaginamos. Se ha presumido bien poco de él. Sí, pero porque también hay muy poquito expuesto. Realmente no hay espacio para mostrar toda la cantidad de obras que hay. Incluso muchas veces no se han destacado algunas como esta. Uh-huh. Cuando uno llega al museo, además entrando a mano derecha, o en una de las primeras salas que hay, en la sala de colonizaciones, ve un monumento enorme. Un monumento que actualmente tiene al menos unos 8 metros de altura. Ese es Pozo Moro. ¿Que dónde estaba? Estaba, o por lo menos se encontró completamente desmoronado. Lo que se encontró solo fueron los sillares sueltos. De hecho, se ha montado como una especie de gran puzzle en Albacete. Concretamente, en la región de Chinchilla de Monte Aragón, en una finca que se llamaba Pozo Moro. Porque es una región con muy poco caudal de ríos, de lagos. Hay muy poquita agua. Y precisamente justo en esa zona, en la zona de Pozo Moro, la capa freática sí permitía tener unos pozos. Por lo tanto, era una zona estratégica muy importante. Y precisamente ahí, sobre todo a partir de 1910, empezaron a encontrarse unos sillares muy curiosos, con una serie de grabados, y que fueron posteriormente recogidos a lo largo del siglo XX y que han demostrado que existió ahí toda una necrópolis de los íberos. ¿Y para qué servía? Pues lo primero que habría que decir es que es un monumento, pero un monumento en el sentido más antiguo del término. No un monumento como tenemos nosotros en cualquier ciudad para conmemorar o simplemente para dejar una calle o una plaza bonita. Era una especie de seña, un mojón que indicaba que había sido enterrado una familia, una persona, que era un lugar sagrado. Y en este caso concreto, aunque estamos hablando, como digo, de un monumento que, por lo que sabemos, al menos tiene 8 metros de altura, pudo llegar a los 10, porque se nos ha perdido el remate, con unos más de 3 metros y medio de ancho, con relieves, con esculturas, solo servía para una sola persona. Todo eso se hizo para una sola persona, y una sola persona que fue enterrada ahí y que a partir de ese momento convirtió ese lugar en una auténtica necrópolis, porque se empezaron a enterrar a su alrededor. Hasta el año 2000 yo creo que se han encontrado aproximadamente unas 87 sepulturas, pero todas en torno a Pozo Moro, ese gran monumento, ese eje vertebrador. En torno a un personaje que del que sabemos poquito, y lo que sabemos es gracias a uno de esos científicos españoles que son extraordinarios, sí, señor, el doctor, sí, Reverte Coma. Es el doctor Reverte Coma, que estudió una serie de huesos que se encontraron y estableció que pertenecían a un varón adulto. Un antropólogo forense de esos que disfruta con su trabajo y de los que nos hace disfrutar a todos contándolo, y de los que gracias a sus apuestas y a su riesgo, porque es otro tipo de ciencia y de antropología forense, o de ciencia forense en definitiva, distinta al habitual, pero que nos ayuda a conocer cosas sobre nosotros, sobre nuestro pasado y, sí, sobre cómo éramos en realidad, ¿no? Sí, de hecho, incluso en la Complutense Anatómico Forense tiene su propio museo. Un museo que yo recomiendo, porque yo lo visité y es espectacular. Tiene algunas momias sudamericanas fascinantes. En este caso, lo que él dijo es que el individuo había muerto entre los 50 y los 55 años de edad. Lo curioso es que el resto de individuos que aparecen en la necrópolis, cada uno en su propia tumba, están en torno a la treintena. Esta persona, por tanto, era especialmente destacada. Era más longeva que el resto. Y no solo eso, es que era el único individuo en esa tumba, en la tumba de Pozo Moro. El resto estaba alrededor, pero como digo, en sus propias tumbas. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? De alguien importante, de alguien relevante, al que se le daba una trascendencia seguramente más allá incluso de la trascendencia terrenal, ¿no? Un gran rey, un rey heroizado, un rey divinizado, un rey que era grande en vida, pero que tenía que seguir siendo grande en la muerte. Que precisamente por eso se construye Keops su pirámide, porque tiene que demostrar que sigue siendo un faraón en el más allá. Incluso hay una serie de grabados, de relieves que se han estudiado. ¿Nos han dicho algo más sobre qué puede ser, quién podía ser ese personaje o qué función podía haber cumplido? Hombre, por lo que sabemos, aparte de que la piedra es local, pero está muy bien cortada, aparte de esa riqueza de materiales, es que tuvo que ser no un príncipe, sino el príncipe, por así decirlo, y el príncipe probablemente de varias comunidades, varias aldeas, varias localidades vecinas, aunque no las hemos encontrado todavía. Pozo Moro es una necrópolis, pero ¿a qué ciudad pertenecía? Todavía no se sabe, se han hecho algunas propuestas, pero no se sabe. Este personaje tenía que ser no solo importantísimo, sino que estaba en contacto permanente con gentes griegas y seguramente, bueno, con mayor probabilidad, fenicias. ¿Por qué? Porque se hace erigir un gran monumento, como digo, con piedra local, pero esos relieves lo que presentan es un tipo de arte y una plástica completamente extranjera. Eso no es propiamente arte íbero, entre comillas. Es un monumento íbero, pero su arte es completamente oriental, del Próximo Oriente. Lo cual se abre una serie de perspectivas y de posibles teorías e hipótesis verdaderamente fascinantes. Sí, porque estamos hablando del siglo, finales del siglo VI, quizá principios del siglo V antes de Cristo. Por tanto, entra dentro de ese fenómeno de las colonizaciones que había visto la península ibérica en el siglo VIII y probablemente antes, como dice siempre mi maestro Manuel Vendala Galán, porque quizá aquí llegaron micénicos o gentes chipriotas mucho antes. Pero en el siglo VIII ya sabemos que con seguridad están llegando los fenicios. Los fenicios comercian, los fenicios te venden vajillas, te venden ropa. Todo eso son conceptos, son modas que se van adoptando. Por eso este rey o este gran emperador, podríamos llamarle íbero, pues bebió de eso y quiso distinguirse de los demás con algo completamente exótico, original, con unos leones que son de un claro estilo neohitita, con unos relieves que muestran todas unas escenas pues iconográficas y mitológicas completamente orientales, una especie de diosa alada podemos ver, de hecho se puede ver perfectamente, quizá una Astarte, una Hathor, una diosa de la fertilidad y por tanto una diosa de la generación de vida. Podemos ver también más abajo a un personaje que está comiendo, una escena de banquete. No tiene muchísimo que ver con el mundo de los muertos, porque los muertos en el más allá tienen que comer. Probablemente es el dios Nergal. Por tanto, lo que está bebiendo son muchos conceptos, muchas costumbres, mucha mentalidad y mucha religiosidad oriental, del mundo egeo, porque también hay alguna cosa griega, y del mundo fenicio, cananeo, hitita, etcétera. Pozo Moro, que será con toda seguridad una de las piezas estelares del Museo Arqueológico Nacional cuando vuelva a abrir sus puertas después de ese lavado de cara, para que también entre todo, todas esas grandes maravillas que hay en nuestro principal museo arqueológico por excelencia, que estamos esperando y deseando que nuevamente podamos ir, salvo los lunes, casi todos los días. Bueno, pero es que también tiene que descansar las piezas que están allí, ¿no? Evidentemente, y porque quienes van ahí, como son oyentes de La Rosa de los Vientos, pues el lunes descansan un poquitín, que se quedan hasta tarde con nosotros. Eso, que tienen que preparar los deberes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La agenda cultural. Tiempo para la agenda cultural. Martín Espósito de nuevo. Sí. Oye, hay que felicitar a Carlos Jean, que el próximo sábado se casa. Sí. Y por culpa le escuchamos de... con Mr. Tapata. Bueno, lo dejamos ahí. Felicidades, sí, hombre. ¿Y tendrá, tendrá música su boda? Pues seguro que sí. Habrá hecho una banda sonora especial, me imagino yo. Ahí con su mesa a pinchar un rato. Eso seguro. A montar el show. Bueno, pues nada, felicidades a Carlos Jean. Y, por cierto, también recordamos a... Bueno, la operación de Arturo Fernández ha sido un éxito. Vuelve al teatro de dentro de poquito. Suspendió las funciones esta semana. Le han operado. Y... Pero Chatín, ¿qué estás contando? Pero Chatín, que vuelve con Los Hombres No Mienten, que estaba en el Teatro Maya y ha tenido que suspender temporalmente las funciones. Pero ya ha sido un éxito la operación en la Clínica Ruber de Madrid. Y nada, pues... Le tendremos sobre el escenario dentro de muy poquito. Que con las botas puestas, como los grandes. Sí, sí, nada. Fíjate que ha debido estar aguantando el dolorcillo que tenía y no podía más. Y al final esta semana le tuvieron que operar, casi de urgencia. Así que nada, todo nuestro apoyo, por supuesto. Para Arturo, que ya también le entrevistamos aquí en La Rosa de los Vientos en su momento. Y ahora, pues, un poquito de música. Rammstein, el dúo dinámico, Fangoria, Key, Jorge Salán, Despistaos, Pedro Guerra, María del Monte, Hombres G, Cristina Rosenvinge, Estopa, Luz, ya Miquel Erenchun, Ana Belén. Se han unido todos. No cabemos en el estudio ya. Sí, son los chicos que van a formar parte de, ¿no?, de las galas de Navidad y tal. Lo de los chicos iba por el dúo dinámico. Sí, efectivamente. Menudo disco de dúos, porque es un dúo dinámico, pero a dúos. Sí, con Manuel Serrat cantan el La La La. Curioso esto, yo no sé si le habrá sentado bien a... No sé. Bueno... Fangoria también aparece justo con el dúo dinámico. Sí, la iba a interpretar él. Sí. Bueno, pues además de todos ellos que han estrenado sencillos en los últimos 15 días, desde que comenzó el mes, hay alguien más que ha estrenado sencillo previo a un disco nuevo. Y es este que escuchamos, Bumburi. Hecho, bueno, el propio título lo dice todo, ¿no? En las cantinas mexicanas se aprenden muchas cosas, se beben unas cuantas, pero se aprenden muchas cosas. Licenciado cantor. Ahí está la vida, sonido mexicano que ya lo había ensayado Bumburi en muchas ocasiones antes. Ya tengo las entradas. Para la gira que comienza en enero. Nada. Y el 1 de febrero en Madrid. Uh-huh. Ahí estaremos, en la Riviera. Escuchando entre otros temas este, Ódiame, el primer sencillo. El álbum se pondrá a la venta el próximo 13 de diciembre. Va toda la Rosa de los Vientos, ¿eh? El 1 de febrero. ¿Qué? A la Riviera. Va mucha Rosa de los Vientos, va a estar ahí presente. Ah, ¿vamos todos? Sí. Venga. Pues no me han dado las entradas, yo ¿eh? Tampoco las he dado. A mí tampoco me las ha dado nadie. Lo tienes muy callado. A mí tampoco me las ha dado nadie. Yo voy teniendo entradas ya, eso sí, voy teniendo entradas. Pero, oye, y Bumburi es de esos que se las cobra, ¿eh? Las tendrá Raúl ya, vendrá por aquí en febrero. Pues que sepáis, buenas noches. Buenas noches. Y os vamos a picar un poquito, porque entonces lo voy a ver dos veces. Una, el 27 de enero en Salamanca. Exacto. Y después el día 1 de febrero. ¿Ah, sí? ¿También te has sacado las entradas para el 1 de febrero? Hombre, ahí iremos a primero a Salamanca, no es que hay aquí al lado en multiusos, y después sí, iremos a Madrid a lo grande, primero aquí, aunque tenemos un buen concierto, pues oye, 4 días después para ver las diferencias y ya que estamos... Después de esta promoción que nos invite. Nos invita y después nos ponemos en eBay que vendemos un polígrafo junto a una entrada de Bumburi. A 700.000 euros. Bueno, no, 700.000 euros es lo que cuesta taquilla. Madre mía. Luego dice Raúl, no, es que no paro, trabajando todo el rato, no descanso, no duermo, pobrecito, eso es verdad, pero bueno, también saca un ratito para disfrutar, que hace muy bien. Claro, no, hay que aprovechar, primero trabajamos un poquito y luego ya una... Esto es como en todo, siempre se trabaja hasta el día del cumpleaños, como a mí me cae en medio de enero, a partir de ahí ya cojo vacaciones otra vez hasta Navidad. Nada, tampoco es mucho. Bueno, pero a Málaga te vienes el sábado que viene. Mañana. Sí, ahí estaremos. El próximo fin de semana en el rectorado de Málaga, en pleno centro de Málaga, ahí va a estar la Rosa de los Vientos con todos sus integrantes y por supuesto también con Raúl Sogún, hablándonos de muchas cosas, ¿no? Eso es, tenemos que, aparte, estamos intentando prepararos una sorpresa muy curiosa, también intentaremos presentaros a un personaje muy importante dentro de la edición y dentro de la historieta de este país, estamos trabajando un poquito en ello, con lo cual la semanita que viene tenemos sorpresa. Muy bien, muy bien. Y lo que cabalga de nuevo, además de licenciado Cantinas y además de la música y de la bebida mexicana, lo que cabalga de nuevo es el manga español. El manga por fin en español de Berserk. Uh-huh. Es un manga que en España ha estado bastante maldito, porque después de pasar por 4 editoriales, otras tantas distribuidoras, y después de haber empezado a publicarse en Japón en el año 88 y aquí en España en el 90, por fin esperemos que podamos ver ese final. Pero luego damos un poquito más de datos. Y ahora, Martín. Uh-huh. Pasamos de la gran voz de Bumburi a lo que es noticia en toda España desde ayer, ¿no? La lluvia, dices. La lluvia rojo. Sí, vamos a conocer a Lluvia Rojo Moro, nacida en Madrid, actriz, cantante española. Hace unos días presentaba su álbum debut, Dead End. Conocida en la ficción de las teleseries como Pili de Cuéntame, nos presenta en La Rosa de los Vientos el trabajo discográfico de su grupo, No Band for Lluvia. Con ustedes, vamos a llamarla la Shirley Manson española, Lluvia Rojo. Bueno, yo te preguntaría en primer lugar, Lluvia, por Dead End, ¿por qué ese título? Pues mira, el título significa, Dead End significa callejón sin salida. Entonces, la verdad es que cuando pensamos en ponerle el nombre al disco, pensábamos en toda la temática al final que habíamos utilizado para las canciones y como muchas iban de venganzas, traiciones, algunas acababan en asesinatos incluso, sexo y tal, entonces... Al final, dijimos, tiene que haber algo así, un título un poco oscurete. Y empezamos a pensar, y al final Dead End nos pareció que, por un lado, significa callejón sin salida, que es muchas veces como el personaje de las canciones se siente o hace sentir a otro, ¿no? Como que está en un callejón sin salida, y también tenía, pues eso, la palabra dead, muerto, y end. Que no está mal, ¿eh? Para ser el primer disco, quiero decir, para arrancar un callejón sin salida. Aunque bueno, tú en la música, no, para ti no es nada nuevo, ¿verdad? De este mundillo. No, nuevo no. Mis padres son músicos y he estudiado música toda la vida desde pequeña. Clásica, música clásica, no rock alternativo como el disco, pero... ¿Y por qué No Band for Lluvia? Ni idea, ¿sabes? Es que no te puedo contestar de una forma así. Es que es muy difícil, o sea, cuando te pones a pensar en el nombre que le pones a tu banda, ¿te parece algo tan importante, tan relevante, que va realmente a cambiar los acontecimientos, que al final le das tantas vueltas que te saturas y no sabes al final qué haces? Entonces, estuvimos dándole mil vueltas y estuvimos con el no, nos gustaba que tuviera el no y al final no band y, uh-huh. y al final, bueno, pues insistieron en que tuviera lluvia, el, o sea, que el nombre... Uh-huh. Que formara parte del nombre del grupo. Sí, pero sin que fuera lluvia y los no sé qué o lluvia, no sé, ¿sabes? Claro, un poco más así escondido. Solución, bueno, no hay banda para lluvia. Ay, no hay banda lluvia. Para... sí. Sois cuatro, o debería decir ya cinco. Somos cinco. Hay un nuevo teclista, una nueva teclista. Sí, una nueva teclista. Éramos cinco, se ha ido Darío. Ajá. Darío Loufes, que era nuestro teclista, pues se ha ido. Y entonces ha entrado Zoe o Zoe de Kerangat. Parecemos la ONU, macho. Sí, ¿no? Menos Pascu, que es de Soria, y yo, aquí todo el mundo es de fuera. Tenemos a neoyorquino, galés... Sí, y ahora una franco-holandesa. Pili, ¿te cambió la vida o no? Sí, me cambió la vida, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, sobre todo porque me la lleva desde hace 10 años, que es una buena porción de mi existencia. Entonces, sí, claro que sí. Ha hecho que te asentaras también, ¿no? Un poco, porque has sido un poco culo inquieto, es decir, has vivido en muchos países. Sí, eso me forzó a quedarme en Madrid. Yo no creo que me hubiera quedado en Madrid tantos años si no hubiera sido por esta chica de San Genaro. Sí, me cambió la vida. Bueno, sí, claro, me quedé en Madrid y también me ha dado un montón de cosas. Me ha dado muchísimas oportunidades de todo tipo, ¿no? De conocer a gente súper interesante, de trabajar muy bien. O sea, una serie de televisión, pero muy bien trabajada y muy a gusto, que no es tan fácil, la verdad. ¿Podemos decir que eres la Shirley Manson española, Shirley Manson de Garbage? ¿Tiene un sonido parecido, No Band for Lluvia, a Garbage? Pues alguna persona sí que me ha dicho que tiene un rollo a Garbage, pero bueno, nos han dicho tantas cosas de tantos grupos que, bueno, tampoco de tantos grupos ni tantas cosas, no es verdad, porque acabamos de empezar, pero bueno, sí, alguno, no lo sé. Bueno, a mí Garbage me gusta, pero... Creo que nosotros somos un poco más contundentes, me da la sensación, más cañeritos, creo. Sí, no, cañera eres un poco, bueno, realmente... Un poco más oscuro. Tú también, o lluvia sobre el escenario, porque dices que hay una dualidad, ¿no? Que tú eres más tímida, sí. Pero que una vez coges el micrófono, ahí te desinhibes. Ahí me lanzo. ¿Qué sí, te pasa? Es que... ¿Qué te pasa en el escenario? No, bueno, pues que en el escenario, yo qué sé, para empezar, que también el personaje este que canta... Las letras, la actitud es más así, más grunge, ¿no? Entonces, pues mi personaje es más grunge y yo en mi vida pues soy más normal, soy menos descarada. Y bueno, es que es un poco un personaje, un poco, ¿eh? O sea, también tiene de mí, como todos los personajes que tienen de ti y tienen de otros, ¿sabes? Es un poco una mezcla. Pero yo soy más tímida, sí. ¿Y qué lleváis a los escenarios? Para quien no haya visto imágenes de alguna actuación vuestra, que las hay muchas por internet, que busquen No Band for Lluvia. Sí, hay algunas. No sé, te iba a decir diadema de princesita, una botella de vino de Emilio Moro. Sí, bueno, siempre salgo con una botella de vino. Porque, no sé, lo hice un concierto y me moló y dije, uy, mira, pues esto lo voy a hacer todos. Y luego está muy guay, porque así lo repartes con la banda y eso. Y bueno, no, es vino. Siempre me preguntan, ¿pero es agua? La gente piensa que es agua. Y no, es vino. Pero no bebo tanto. No baja. No bebo, yo qué sé. O sea, me puedo beber como una copa, una cosa así. Con la adrenalina no me sube nada. Si no, las dudas. Si no, lo sudo y la adrenalina, macho. Yo creo que eso contrarresta los efectos de cualquier cosa. Y bueno, sí, es un poco, ya te digo, una actitud descarada, muy distinta a, bueno, algo distinta a mí y muy muy distinta al personaje de Pili, que es genial. En agenda, 19 de enero, sí. Como fecha así señalada, ¿no? Sala Siroco, Madrid. ¿Dónde podemos seguir a No Band for Lluvia? Pues mira, en las tiendas, con el disco. De momento en el disco, o sea, porque... Aún la gira no está dibujada. Yo creo que en el 2012 empezaremos a girar sin parar y ahora pues estamos ensayando y con las ventas del disco y con la promoción. Y, y de momento yo creo que en Madrid va a ser el 19 de enero. De todas formas, todo esto va cambiando mucho y se van apuntando fechas siempre, continuamente, y eso lo mejor pues ahora es eso, el Facebook de la banda o el mío, que o el Twitter, sí. Estas cosas. Arroba lluvia-rojo, arroba noband4lluvia o en fb.com/noband4lluvia en Facebook. Exactamente, eso, pues ahí siempre informamos un poco de las novedades, y si no, la página de Subterfuge de la discográfica ahí también lo cuentan. Y estas vamos, cosas sí. De las redes sociales, ¿no te va mucho? Sí, sí me va, es genial, me encantan, y además que me parece una herramienta maravillosa, o sea, no, eso, pues te pueden salir cosas y las puedes dar a conocer inmediatamente a un montón de gente. Yo estoy encantada, es un trabajo, porque yo estoy ahí muy pendiente de del Facebook y tal, y entonces, bueno, que me preguntan, ¿eres tú? Y digo, sí, soy yo, claro que soy yo. Entonces, bueno. Eso requiere... requiere horas, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, hacer follow a lluvia-rojo, arroba noband4lluvia en Twitter, un servidor ya lo ha hecho, y te esperamos aquí algún día en el estudio, esperamos a esa cantante que es la reina del mambo, que elige a los tíos, se los tira y los castiga. ¡Ay, madre mía! Anda. ¡Qué miedo! Esto. Está un poco de miedo, eso está un poco ahí exagerado, tampoco es la reina del mambo, pero bueno, sí es un poco como una heroína, así de una peli de Tarantino, es un poco un Kill Bill, por ahí. Uh-huh. Y ya sabéis, si queréis escuchar música, por ejemplo, en Spotify hay una muestra de esos 10 temas, hay una muestra para escucharlo. Así que recomendamos, sí. Por tanto, No Band for Lluvia. Muchas gracias, Lluvia. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Así que le has hecho el follow, Martín. Sí, de hecho, un follow. Sí. ¿Eh? Y ahora la felicitamos por su cumpleaños también, que fue hace 14 días. Y luego el hashtag le vas a hacer. Le pondremos un hashtag. ¿Hace 14 días fue su cumpleaños? Sí, tiene 35. Uh-huh. Sí. No, está bien, está bien. Uh-huh. Ya con una carrera hecha y mira, y ahora se la nota que se divierte, ¿eh? Que le gusta a ella ir cambiando. Muy más simpática. ¿Tú también le has hecho el follow, Raúl? Sí, te digo la verdad, sí. Pues se lo curioseé a Martín cuando lo tuiteó. ¿Que le has curioseado a Martín? Sí. Uy, anda, uy, cuéntalo, sí. Venga. Sí, lo mejor que se puede tener siempre es seguir a Martín, porque a lo tonto, si nos fijamos, se ha ido arrimando muy bien. Porque sí, ¿no? Entre conseguir teléfonos, entrevistas, fotos con chicas guapas, esto es un sinvivir, ¿eh? Sí, está Martín, que se sale últimamente aquí en la Agenda Cultural. Vamos ya. ¿Y le hacemos el follow al manga español o no? Pues hoy sí, vamos a tratar un poquito el tema del manga, que si bien ha habido varios salones, ha habido varias reuniones, está Murcia se remanga, que quizás sea de las cosas más interesantes y más curiosas en este final de año con respecto al manga. Tenemos una noticia que bueno, nos ha llamado mucho la atención, y es que por fin se vuelve a reeditar en España y continúa a la vez la serie Berserk. ¿Cómo se da un poquito esto para explicarlo con calma? Pues parece lioso. La serie hace casi 3 años se quedó bloqueada en el tomo número 30 de los 36 de los que se compone la serie, y estuvo fuera de catálogo pues todos estos años hasta que por fin la han reeditado. Pero para todos los que llevamos desde los años 90 pegándonos para poder leerla, nos han sacado el nuevo tomo y la nueva novedad, así que tenemos, por decirlo así, 2 generaciones de lectores de manga leyendo la misma serie a la vez. Es una cosa muy curiosa. Y bueno, pues vamos a hablar de un manga que se llama Berserk, muy adulto, muy para mayores. Pero no por sexo, sino más bien por violencia, ¿no? Por violencia, porque las escenas de sexo con las que trata, bueno, vamos a poner un poquito antes de nada en antecedentes a los oyentes, se trata de un manga de corte guerrero, de corte medieval. Imaginemos una Europa feudal en la cual nuestro protagonista, con una espada mayor que él, se dedica, o sea, huérfano, recogido por unos guerreros, criado en la lucha y en la batalla, busca venganza, se une a una banda de mercenarios en pos de conseguir una armadura Berserk que le pueda ayudar a potenciarse tanto su fuerza, su habilidad, pues, y poder vengar la muerte de su madre, a la que asesinaron en, mientras todavía estaba en su vientre, no consiguieron sacarlo y demás, con lo cual empezamos ya fuertes, porque empieza con el nacimiento de nuestro protagonista, y como comentabas, mucha violencia muy explícita, porque hay veces que sobre todo cuando nos llega a España, intentan suavizarlo un poquito. Sin embargo, en esta ocasión ha aparecido el manga completamente sin censura, con lo cual siempre es de agradecer, y es un contraste acostumbrados a una sociedad que ahora mismo es bastante puritana en ese aspecto, salvo en películas más gores o bien que sea algo de zombies, porque bueno, en los zombies todo el mundo lo asume. Sin embargo, ver en un manga y en un tebeo vísceras directamente asusta bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues es no apto para gente menor de 18 años, sin embargo está lleno de aventuras, está lleno de fuerza, incluso tiene muchos datos curiosos, como por ejemplo su autor se inspiró en Escher, en el pintor, para recrear su propia versión del Averno. Cogió la escalera de Escher. Con ilusiones, sí. Sí, y lo aprovechó como manera de no poder salir del infierno. Si estás, una vez que entras, estás atrapada ahí y no puedes salir. A mí me resulta curioso el nombre, el Berserk, que me recuerda a esos guerreros rabiosos vikingos que luchaban y, vamos, no miraban dónde daban e incluso morían cuando atacaban en muchas ocasiones. Sí, es un poquito el efecto que provoca esta armadura en Getsu, que es el nombre del protagonista. Lo único que, bueno, pues en vez de ser tan exagerado como en los vikingos, aquí se lo hacen de manera un poquito más pausada. Otra cosa que también nos llama mucho la atención viendo un poquito esta novedad es que una de las razones también por las que ha estado parada es que su autor se enganchó a un juego online. Y durante un año dejó de dibujar, dejó de atender sus obligaciones laborales y se dedicó a jugar con la consola y después online a un videojuego hentai con ciertos tonos picantes, con lo cual, pues bueno... Se perdió. Sí, se perdió completamente. Incluso, bueno, pues se ha llegado a crear, antes comentabais, un hashtag y un grupo en Facebook a nivel internacional para que dejara el juego y volviera a dibujar y terminar Berserk. El manga maldito, que cabalga de nuevo en España y se va a recorrer toda España la semana que viene. Dentro de 7 días, Raúl Sogún estará en en Salamanca está siempre, pero el sábado que viene estarás en Málaga, ¿no? Con todos nosotros. ¿Te esperamos o no te esperamos? Sí, esperadme, que además vamos a llevar regalitos y sorpresas para allá. ¿Sí? Sí, a ver si podemos conseguir una cosita que estamos preparando, algo muy divertido para la gente de Málaga. Pues esperemos que así sea. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Desde Sogún, en Salamanca. Como tantas y tantas noches y madrugadas del domingo en La Rosa de los Vientos. En directo siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está el mundo del cine con esta noticia? Hay que esperar a ver en qué queda, ¿no? Pero la muerte de Natalie Wood, sí, las sospechas... Sí. Me decías antes de entrar en antena que siempre se había hablado de... Efectivamente, de esta situación, ya, ¿no? En aquel momento, hace tantos años, se comentó de todo porque parecía un accidente estúpido, desde luego, pero también un accidente raro, en fin, bueno, no, naturalmente no se puede decir cosas que no se pueden demostrar, ¿no? Y ahora parece que resucita el tema y, bueno, ahí está, la que no puede resucitar es la pobre Natalie Wood, con lo cual, en fin, a lo mejor es mejor no menear yo, nunca se sabe. ¿Cuántas incógnitas a veces sobre las muertes de algunos de los grandes de Hollywood? Muchísimas, verdaderamente, son personas, son figuras muy conocidas, muy famosas. Entonces, cuando una de estas estrellas fallece de una manera además repentina, por accidente o por, en fin, alguna otra causa, pues naturalmente se levanta siempre un millón de especulaciones, ¿no? Eso es lo que hay que evitar un poquito, las especulaciones, ¿no? La verdad por delante, por encima de todo, y lo que se pueda demostrar, claro. Vamos con nuestra portada. Su protagonista apunta también a ser una gran estrella del cine, si es que no lo es ya, Pilar López de Ayala, la protagonista de la película Medianeras. Esta es una historia que debería ser de amor. Suena bien, sí. Él es Martín. Este es su depto, barra oficina, barra caja de zapatos. 40 y pocos metros cuadrados y una miserable ventana que da a un pulmón sin aire. Ella es Mariana. Vas a pensar que estoy loca, pero... Este es un mini monoambiente que esos 5 ridículos escalones convierten en un dúplex. A él lo dejó ella. Hola, soy Susu. El eslabón perdido entre un peluche y un perro. A Susu también la dejó. Dijo que le iba a costar adaptarse a otro idioma. Ella lo dejó a él. En un sencillo e irreversible acto, me desprendo de 38.9 megas de historia. Y ahí está, sola otra vez, con su vida desordenada en 27 cajas de cartón. Él diseña sitios web. Hace más de 10 años me senté frente a la computadora y tengo la sensación de que desde entonces nunca más me levanté. No hay gente perfecta. Ella es arquitecta. Otra demostración más, pues sí, de la combinación excelente con grandes resultados en los últimos años del cine argentino y el cine español. En efecto, esta es, pues eso, como tú dices, esto es un ejemplo más. Pilar López de Ayala, por la parte española, aquí convertida en una argentina más, porque el talento de esta chica, desde luego, es indiscutible. Y por la parte argentina, Javier Drolas, este joven actor. Es la primera película, la ópera prima, de Gustavo Taretto, un director que ya tiene una carrera importante como cortometrajista, y ahora se pasa al largo. Medianeras es una película curiosa, es una película de amor sin amor, es una película de amor sobre todo a Buenos Aires. Ellos dos, Martín y María, son los protagonistas humanos, pero el protagonista absoluto que está siempre presente es la ciudad de Buenos Aires. Taretto lo que hace es declarar su amor por su ciudad. La verdad, Buenos Aires es una ciudad que naturalmente enamora a cualquiera, y eso es lo que cuenta. Las andanzas de estas dos personas que podrían terminar en una historia de amor, pero como nunca se encuentran, viven muy cerca, van por la misma acera, cogen los mismos medios de transporte, pero nunca van a encontrarse, con lo cual la historia de amor entre los dos es imposible. La historia de amor con la ciudad, muy posible y muy real. Vamos con otras noticias de actualidad. De actualidad cinematográfica, actualidad en Estados Unidos, pero vinculada con nuestro país. Naturalmente, y además por partida doble, o si quieres cuádruple, porque hay 3 cortometrajes, 3 nada menos, preseleccionados para la carrera de los Oscars. 3 cortometrajes españoles, naturalmente, aunque los títulos no lo hagan, no lo parezcan. Bird Boy, la película de Alberto Vázquez. Daisy Cutter, de Enrique García y Rubén Salazar, un cortometraje en 3D, ojo, un cortometraje español. Y Vicenta, otro cortometraje español, este es de Samuel Ortí, un cortometraje de animación que tiene ya más de 70 premios en su currículum. Bueno, son 45 los preseleccionados, de los 45 van a quedar 10, y de esos 10, el 24 de enero sabremos cuáles son los 5 finalistas. Nuestros cortometrajistas lo tienen difícil, pero no imposible, porque son 3 cortometrajes muy vistos en España y en otros foros también, y los 3 van con, yo creo, con muchísimo prestigio y con muchas posibilidades. Ojalá uno de ellos, por lo menos uno, esté en esa terna final. Sí, y si se trae el Oscar, además sería, bueno, mejor todavía, formidable, ¿no? Desde luego que sí. El que se ha traído Oscar más de una vez ha sido Almodóvar, que es nuestra otra figura de prestigio ahora mismo allí. Acaba de recibir un homenaje en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, nada menos. En cuanto al arte moderno, quizá el museo más importante del mundo. Le han dado un homenaje en una gala benéfica. Bueno, el director del MoMA dice que es un reconocimiento al trabajo extraordinario de este artista innovador, que está en lo más alto de la cima y además sigue dispuesto a asumir riesgos y a cambiar de dirección. Yo creo que no se puede decir mejor. Esas son las cualidades efectivamente que adornan a Almodóvar, y la verdad es que es fantástico que en otro país, en América en este caso, se reconozcan las virtudes y la calidad de un director español al que algunas veces aquí se lo discutimos. La gala naturalmente estuvo rodeada de todo tipo de estrellas, de artistas. Estuvo Elena Anaya con Pedro Almodóvar, y no estaban Banderas y Penélope Cruz porque estaban trabajando, pero los dos le mandaron sus cartitas de felicitación. En fin, un momento verdaderamente emocionante. Michael Jackson, como no podía ser de otra forma, antes o después iba a llegar al cine y iba a ser por partida doble. Pues por partida doble, bueno, ya hay un espectáculo de Michael Jackson en el Circo del Sol, un espectáculo de, bueno, este circo especial con esta belleza que hace estos espectáculos, en este caso con la música de las canciones de Michael Jackson. Pero por otra parte, los herederos de Jackson están ya en contacto con los productores Ivan Reitman y Tom Pollock para una biografía parcial, dicen ellos, de Michael Jackson. Suena incluso Jamie Foxx ya como protagonista. Recordemos que ya fue el prota de Ray, la película dedicada a Ray Charles. Ahora puede cambiar de registro y cambiar de cantante. Y por otro lado, Spike Lee prepara también una película que se puede llamar Brooklyn Loves Michael Jackson. Brooklyn ama a Michael Jackson, con Samuel L. Jackson, y contando la historia de unos vecinos de este barrio, de Brooklyn, que quieren montar un musical que homenajea a la figura del fantástico cantante desaparecido. Michael Jackson ha ganado mucho dinero vivo, pero después de muerto me parece que sus herederos se van a forrar. Sí, desde luego que sí. ¿Y Linda Lovelace también? Pues también, otra figura descomunal. Recordemos que fue la gran figura, la primera gran figura del cine porno, con esa película mítica Garganta Profunda, película del año 72 que provocó un auténtico escándalo y que curiosamente a Linda Lovelace la llevó a la fama, pero a su coprotagonista masculino, Harry Reams, le valió 5 años de cárcel, en virtud de las demandas que se suscitaron cuando aquella película. Yo creo que era más protagonista ella que él, uh-huh. Pero en fin, él fue a parar. ¿Pero a la Garganta Profunda se refería a ella? Sí, claro, era ella. Garganta Profunda. Luego ha habido otras Gargantas Profundas ya más masculinas, ¿verdad? Sí, pero sí. Esta era Linda Lovelace. Linda murió en el 2002, pero se preparan también un par de biopelis. Inferno, a Linda Lovelace Story, que dirige Matthew Wilder con Malin Ackerman de protagonista. Lo iba a hacer Lindsay Lohan, pero como esta chica no hace más que meterse en líos, han debido pensar que mejor que lo haga otra. Bueno, pues será Malin Ackerman. Y Sharon Stone, que nadie se nos asuste, que hará de madre de Linda Lovelace. Y por otra parte, otra película que lleva exactamente su nombre, Lovelace, que dirigen Rob Stein. Pues a mí no me has asustado, me has decepcionado. Bueno, hombre, Sharon Stone, yo creo que es una mujer bellísima, sí, claro. Y una grandísima actriz, pero ya, demasiado. Sería un poquito fuerte, ¿no? Bueno, pues esta otra película dirigen Rob Stein y Jeffrey Friedman, está basada en una biografía de Eric Danville y los protagonistas serán Amanda Seyfried, ella, y Peter Sarsgaard, él, en el papel que esperemos que esta vez no le lleve a la cárcel precisamente. Esperemos, han pasado muchos años. Demasiados años, muchos, sí. Muchos años y las cosas se aceptan de otra forma, afortunadamente. En eso hemos progresado, aunque algunos quieran caminar hacia atrás, ¿eh? Pues sí, el caso es que además Linda Lovelace... Y de vez en cuando se dan pasos hacia atrás, ¿eh? Por supuesto, también, por supuesto. Ella misma después, a lo largo de su carrera, probó fortuna en el cine comercial, no cuajó. Y al final pues terminó convertida en una activista por las causas perdidas, en contra del cine porno precisamente y a favor de los animales y, en fin, la naturaleza. Fíjate, hace poquito hablábamos, debutó en el cine la gran estrella del cine porno de los últimos años, que es Sasha Grey. Sasha Grey, efectivamente. Y no le fue mal en su estreno, ahora en las últimas imágenes. Con la peli de Soderbergh. Sí, sí. Bueno, pues a ver por dónde va. Sí que ha habido algunas biografías que sí han logrado adentrarse en ese otro cine, ¿no? Sí, hombre, ¿por qué no? En fin, yo creo que además todas las estrellas del cine porno o de otros cines alternativos en algún momento quieren dar el salto al cine comercial porque naturalmente les apetece demostrar su categoría de intérprete, ¿no? Hablando de categoría de intérpretes, mejor imposible, y no vamos a hablar de la película, pero es que mejor que esta terna de intérpretes es difícil conseguir, pero es que además está dirigido por un genio. Exactamente. Que se llama Roman Polanski, es en la película, la crítica de esta noche de José Manuel Escribano, el título Un dios salvaje. Tras una disputa verbal, Zachary Cowen, de 11 años, armado con un palo... ¿Armado? Michael, ¿qué podríamos decir? ¿Llevando? ¿Sujetando? ¿Llevando un palo? Llevando, sí. Llevando un palo. Simpáticos, ¿no? ¿Qué simpáticos? Mucho. Sí, Walter. Alan, ¿podemos escribir una carta al director? ¿Pero es consciente de que ha desfigurado a su compañero? Mi hijo no ha desfigurado al vuestro. Capullo. ¿Cómo dices que la llama? Cucú. Sí, eso, cucú. ¡Cucú! Sí, la llamo Cucú. Perdón. ¿Sí? ¡Ya basta, Alan! ¡Deja ya el dichoso móvil aquí y ahora, demonios! La víctima y el agresor no son iguales. Pues me alegro de que nuestro hijo le diera de leches al vuestro. ¡Y me paso vuestros derechos humanos por el culo! ¡Joder! Yo creo en el dios salvaje cuyas reglas no han sido cuestionadas desde tiempos inmemoriales. Yo no tengo paciencia para estas chorradas sensibleras. Frases como esas van a dar que hablar, desde luego, ¿no? Hombre, ya lo creo que sí. El señor, el ilustrísimo señor don Roman Polanski ha dirigido esta película, producida por Said Ben Said. El guion es de Polanski y de Yasmina Reza. Y estos cuatro monstruos de la interpretación son Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz y John C. Reilly. Bueno, yo creo que sería una impertinencia tratar de presentar a Roman Polanski. 78 años tiene ya el director, 36 películas como actor, que también toca ese palo, autor de 22 guiones y director de 19 largometrajes y además un par de segmentos en otros dos largos. Y también 9 cortos entre el 55 y el 62, fecha en la que debuta en el largometraje con El cuchillo en el agua. No hace falta repasar su obra, que es muy conocida. Todavía resuenan además los ecos del escritor, una de las mejores películas del año pasado, cuando nos llega esta nueva obra de arte, producto de su confinamiento en Suiza, a causa de los problemas que también todos sabemos. A partir de la pieza teatral de Yasmina Reza y con su colaboración, Polanski compuso este guión y lo realizó nada más obtener su libertad. A pesar de estar rodado en París, el director lo sitúa en Nueva York como un primer apunte burlesco. Claro que la acción, absolutamente encerrada entre las cuatro paredes de un apartamento, le permite la licencia. Hay, es verdad, un breve prólogo, que tendrá su reflejo en un epílogo semejante, con una escena que vemos de lejos y ni siquiera oímos. Unos chavales discuten en un parque. Dos de ellos se enzarzan, cruzan algunos insultos, uno coge un palo y golpea al otro en la cabeza. De inmediato presenciamos la evidente consecuencia. Los padres de ambos chicos se entrevistan para tratar el problema civilizadamente, educadamente, como corresponde. Redactan un escrito aclaratorio, aluden sin acritud al carácter y a las travesuras de sus hijos. Los dos matrimonios parecen entenderse bien. Los cuatro se encuentran a gusto y la reunión se prolonga. La buena sintonía llega a convertirse en aparente cordialidad. Los anfitriones agasajan a sus visitantes con postres, licores y buenas palabras, y son correspondidos como mandan las buenas maneras. Pero la conversación empieza a rozar temas peligrosos, y entonces las actitudes de los cuatro van perdiendo su forzada amabilidad para mostrar su auténtico parecer. Cada uno se manifiesta con la mayor sinceridad y crudeza, expresando sus opiniones sin el menor recato y sin miedo a caer incluso en la crueldad. La charla se convierte en un duelo verbal y también físico en el que los contendientes solo buscan molestar y herir a sus adversarios. Y el salón de la casa se convierte en un campo de batalla en el que vale todo, donde puede pasar cualquier cosa y donde al final nadie sabe quién es su aliado y quién su enemigo. A pesar de que, como indicaba, el origen del guión es una obra escénica, Polanski podría haber optado por dar aire a sus protagonistas y hacerlos evolucionar en un espacio más abierto. Nada de eso. Sabida es la predilección del director por los lugares pequeños, opresivos, herméticos. De repulsión al escritor, pasando por La semilla del diablo, Que, El quimérico inquilino y La muerte y la doncella, el escenario es una casa, un piso, en El cuchillo en el agua y Lunas de hiel, un barco. Y en todas ellas, los protagonistas encerrados se ven obligados a mostrar al espectador su auténtica cara, su verdad. Y si siempre ha contado con magníficos intérpretes, aquí juega con la entrega, la complicidad y el inmenso talento de sus cuatro protagonistas. John C. Reilly y Christoph Waltz, un prodigio de versatilidad y contención, y las maravillosas Kate Winslet y Jodie Foster, que me niego a calificar porque cualquier adjetivo les quedaría pequeño. Ver a estos cuatro artistas cómo evolucionan, se miran, se gritan, cruzan las relampagueantes, aceradas frases del guión, preciso, milimétrico, velocísimo, es un placer solo comparable al que produce experimentar la sabiduría con que Polanski ha orquestado y retratado la acción. En tiempo real, sin elipsis ni coartadas, sin asomarse apenas fuera de la escena principal y, sorprendentemente, sin hacerse notar, la cámara persigue y analiza a los personajes y nos explica, en apenas 80 minutos, más de la naturaleza humana, de nuestras miserias y grandezas, que el más sesudo tratado de psicología. Sin renunciar al humor, feroz a veces, a la ironía ni al agudo apunte familiar, Polanski ha realizado una tragicomedia, una sátira en definitiva, pero qué inteligente, certera y oportuna. Una pequeña y maravillosa joya. Todo apunta a que estamos ante una nueva obra maestra del maestro, de uno de los grandes genios. No me cabe la menor duda. Roman Polanski, que prontito, con toda seguridad, estará en el Super 10. Repasemos la lista de Combina Calidad Crítica Taquilla, puesto número 10. Pues la única entrada en la lista, porque esta semana el Super 10 se mueve muy poquito. La gran aventura de Winter el Delfín, nada menos. Una película de Charles Martin Smith con Morgan Freeman, Ashley Judd y, naturalmente, Winter el Delfín. 9. Un golpe de altura de Brett Ratner, la semana pasada estaba en el 10, ha subido un puestecito en su segunda aparición. 8. Criadas y señoras, pierde un puesto la película de Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis, 3 semanas en la lista. 7. Pues el mismo puesto que sube Melancolía, la descomunal película de Lars von Trier con Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, 2 semanas también en la lista. 6. El Árbol de la Vida lleva 9 semanas, ya un pasito del Super 10, nuestra película más veterana, la de Terrence Malick con Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, mantiene la posición. 5. También mantiene la posición y a partir de aquí ya todos igual, El Niño de la Bicicleta de Jean-Pierre y Luc Dardenne con Cécile de France y Tomás Doré, 3 semanas en la lista. 4. Las Aventuras de Tintín de Steven Spielberg, la película de animación que está ahora mismo en todo lo alto de la taquilla, 15 millones de euros lleva recaudados en su 3ª semana en el Super 10. 3. Nader y Simin, una separación de Asghar Farhadi, una fantástica, extraordinaria película iraní que parece casi un suspense, un thriller americano. 7 semanas en la lista. 2. Película española No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu con José Coronado, Elena Miquel, 8 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto número 1. Nuevamente la película de Mike Leach, Another Year, otro año, con Jim Broadbent, Leslie Manville, 6 semanas, 3 de ellas en la primera posición. Y en estas semanas de tantos estrenos, José Manuel, ¿de qué tenemos que prescindir? Hombre, yo prescindiría de esta primera parte de la cuarta parte de la serie de los vampiros, esta Crepúsculo. Sí. Amanecer. He tenido que ir a verla al cine. No me digas, sí, lo siento. Porque no, es que nos amenazaban con que nos quitaban los móviles en el pase de prensa. Yo con esas tonterías no trago. Me he ido al cine, me han quitado 8 euros, que no se los quiten a nadie más. Se lo van a quitar un huevo de gente, me parece a mí. Si no lo puedo evitar, que va a ser que no. Bueno, pues oye, para eso y quienes quieran rentabilizarlo bien, les recomendamos lo imprescindible. Pues yo creo que lo imprescindible es esta pequeña pero preciosa película de animación, Pánico en la Granja, de Vincent Patard y Stephanie Ovier, una película de animación a lo antiguo, con muñequitos de plastilina, de plástico, con la técnica del stop motion, es decir, moviendo un poquitito cada muñeco una vez, así se produce la animación. Una auténtica maravilla. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, un saludo. Con vientos favorables. La noticia positiva antes de llegar al final del programa de esta noche, Martín Espósito. Solucionaría muchos problemas que tenemos actualmente con... ¿Con qué? Con las baterías de los móviles, que cada vez, como cada vez hacen más cosas, pues claro, consumen más recursos y vuela la batería de un móvil de nueva generación, un smartphone, ¿no? Los teléfonos inteligentes, pues la batería la verdad es que vuela. ¿Por qué? Por eso, porque tiene muchas aplicaciones que van haciendo cosas sin que nosotros nos enteremos. Sí. Desde geolocalizarnos, geoposicionarnos, decir dónde está el terminal en ese momento, aplicaciones que miran, por ejemplo, el correo electrónico cada 15 minutos, el push email, mira a ver, ¿hay correo o no hay correo? ¿Hay correo o no hay correo? Bueno, pues cada una de esas operaciones va consumiendo batería, aunque nosotros para el usuario sea transparente. Uh-huh. Sería una noticia casi que podíamos dar en el buscador. Pero bueno, el caso es que... ¿Hay algo nuevo? ¿Qué me decís? Que es bueno. Sí, os digo que dentro de poco, dicen que solar. Habrá que esperar 5 años, pero han desarrollado una batería que se carga en 15 minutos. En 15 minutos tienes la batería full. ¿Y es ecológica 100%. O no? Bueno, lo que sí que es que tiene grafeno. Este elemento que hace muy poquito llevó al descubridor, ¿no?, a ganar premio Nobel. Premio Nobel de física, sí. Efectivamente. Bueno, pues lleva este componente que permite multiplicar por 10 la vida de una batería. Uh-huh. Impresionante. En 15 minutos se carga la batería y, como decimos, pues permite multiplicar por 10 la batería de la batería de, por ejemplo, de nuestros terminales móviles. Lo han publicado en la revista especializada Advanced Energy Materials y pues consta de un elemento perforado de orificios minúsculos de entre 20 y 40 nanómetros de ancho y tienen esas láminas de grafeno que permiten además ser un material flexible, con lo cual permite perfectamente incorporarlo a estos terminales móviles. ¿Pero va a encarecer los móviles o no? ¿Encarecerá el precio? Pues seguro, un poco. Seguro, sí. Pero Oye, una batería que carga en 15 minutos. Pues sí, lo malo es que ya nos acaban como antes, ya no tenemos excusa. Martín Esposito, muchas gracias. Mañana más. Silvia Casasola, muchas gracias. Mañana volvemos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después Partiendo de Cero con Paco de León. Volvemos a mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30, Comunidad Canaria, siempre y cuando ya existan o ya tengamos los resultados de las elecciones, porque hay especial en Onda Cero.